la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día para todos. Gracias por estar aquí en el Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Donde quiera que se encuentren en su lugar de trabajo, igualmente en su casa. La gente que también a esta hora se desplaza por las calles, avenidas y carreteras. Mil gracias. También saludo muy especial a las personas que se encuentran en los hospitales, tanto a quienes tienen problemas de salud como también al personal médico. Bueno, para todos los que a esta hora siguen la señal de Latinos FM. A continuación, el Café Mañanero. Y estamos empezando como todos los días, dando cuenta con el tiempo. A esta hora, en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, contamos con 16 grados centígrados. La máxima para hoy, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, 26 grados. Todavía podemos decir que tenemos temperaturas casi que veraniegas. Pero nos prometen que a partir de hoy cambian las cosas. Vamos a sentir temperaturas mucho más otoñales. Continuando con la previsión meteorológica, decirles que para hoy tendremos cielo completamente despejado, que contamos con una humedad del 81%, viento 6 kilómetros por hora, la probabilidad de precipitaciones mínima del 1%. Y vamos a contactar directamente con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país, dando cuenta de esta forma de la movilidad. Atención quienes van al volante, este es el estado de las carreteras. Buenos días, a esta hora pendientes de un accidente en Madrid, en la M50 en Perales del Río hacia la A3 y otro alcance en Sevilla, en la ronda S30 en zona del Aljarafe hacia la A4. Además, retenciones en Madrid de entrada en todas las vías principales, especial atención en la A2 en Alcalá de Henares y Torrejón, A4 Butarque, A42 Getafe y A6 en el entorno de Aravaca. En Barcelona, densidad circulatoria de entrada en la C58 en Montcada y Reixac, en la A2 en Sant Joan Despí y Pallejà, en la A32 en Sant Boi de Llobregat y en la AP7 en Papiol hacia Martorell. En Toledo, tráfico lento en la A42 en Illescas hacia Madrid. En Valencia, de entrada en la V21 en Alboraya y en la CV35 en San Antonio de Benajever. En Alicante, en la A70 en el Bacarot hacia San Juan de Alicante. En Murcia, densidad circulatoria en la A7 en Espinardo en ambos sentidos. En Málaga, en la A7 en Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana. También tráfico lento en Cádiz, de entrada a San Fernando, en la A4 en el entorno de Tres Caminos. Y en Sevilla, de entrada en la A49 en Camas. El informe de la Dirección General de Tráfico. Vamos a dar cuenta a esta hora también de los indicadores económicos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Efectivamente, aquí estamos en el Café Mañanero y damos cuenta a esta hora de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,16 en comparación con la jornada anterior. Podemos decir que se mantiene, no obstante sube un 0,09%. Se valoriza la moneda europea frente a la estadounidense. El barril de petróleo sube hasta los $85.46. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. Y el IBEX 35 ha sobrepasado los 9.000 puntos, está en exactamente los 9.017 puntos, sube un 0,24%. Inmediatamente les adelantamos algunos titulares en materia de economía. El presupuesto dispara un 52% los beneficios fiscales para las empresas, aunque limita su uso. La Eurocámara amenaza con demandar a Bruselas si no congela los fondos de Polonia. La luz subirá mañana y se mantiene por encima de los 200 euros el megavatio hora. A propósito, la inflación de la eurozona crece en septiembre un 3,4%, su tasa más alta desde 2008, precisamente debido a la energía. Son los titulares a esta hora de la mañana en materia de economía, pero también la actualidad en el día de hoy nos trae otras noticias que les adelantamos en titulares aquí en el Café Mañanero. Los datos de las vacunas más allá del coronavirus. Inmunizar es la intervención de salud pública de mayor impacto. Quizá hay un logro científico reciente que destaca por encima del resto: el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19 y las casi 7 mil millones de dosis administradas a nivel mundial, pero este hito no hubiese sido posible sin décadas de investigación previa que han llevado al desarrollo y perfeccionamiento de uno de los mayores logros de la medicina. Las vacunas son muy probablemente, junto con los antibióticos y las medidas de higiene, la herramienta sanitaria que más vidas ha salvado. Se calcula que ha evitado más de 1.500 millones de muertes, gran parte de ellas infantiles. Bueno, con este importante análisis que hoy encontramos en el barco de la comunidad científica, muy interesante además, vamos arrancando el Café Mañanero del contexto latinoamericano. Decirles que Diosdado Cabello ha admitido que Alessab sí hacía negocios para el régimen venezolano. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela reconoció que el empresario colombiano, que se encuentra preso en los Estados Unidos acusado de lavado de dinero, recibía pagos por sus transacciones con la dictadura chavista. Lo está reconociendo el propio chavismo. Y aquí está nuestro saludo musical. Un día como hoy nació Celia Cruz, de manera que estamos celebrando su natalicio. Una de las voces más emblemáticas de la música latina. Celia Cruz nació un 21 de octubre. Y esa es precisamente la fecha que encontramos hoy en el calendario. Que tengan todos un feliz día. Comenzando el Café Mañanero en el día de hoy, lo hacemos con música de Celia Cruz. Es nuestro saludo musical. Gracias por seguirnos. Celia Cruz. La vida es un carnaval. Yo creo que ese es un mensaje muy importante. Hay que prestar atención a la vida, disfrutarla en la medida de lo posible, saberla disfrutar. Celia Cruz nació un día como hoy. Lo estamos celebrando en el Café Mañanero porque es una de las figuras más emblemáticas en la historia de nuestra música latina. El calendario nos dice que Úrsula Hilaria Caridad Celia Cruz Alonso nació en el barrio Santo Suárez en el año 1924. Estamos hablando, lógicamente, de La Habana, Cuba. El resto de la historia ya es conocida. Empezó exactamente en el cabaret Tropicana. Allí se dio a conocer. Y luego empezó a hacer giras internacionales. En el marco de una de esas giras a México, tomó el poder la dictadura. Ella se mostró en desacuerdo con el régimen castrista y eso le valió precisamente la represión, el destierro por parte del dictador Fidel Castro. Ni siquiera le permitió regresar a darle el último adiós a su madre, y ese fue precisamente un dolor muy grande que se llevó a la tumba Celia Cruz, que recordemos murió en el año 2003, dejando un legado muy importante en el mundo de la música latina y en particular en el apartado de la salsa. Son incontables los éxitos que interpretó Celia Cruz. Pero este que estamos escuchando podríamos decir que es uno de los más populares, especialmente acá en Europa. La vida es un carnaval, una canción que no puede faltar cuando se trata de un repertorio de música latina. En cualquier fiesta, en cualquier programación de música latina, tiene que estar al menos La vida es un carnaval. Hoy estamos entonces celebrando el natalicio de Celia Cruz. Son muchas las canciones que podemos encontrar en su repertorio. Feliz día para todos, mil gracias. Así comienza el Café Mañanero. Un programa que, como todos los días, viene cargado de actualidad, de muchas noticias y también con muchos invitados. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Comenzamos nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero, una mirada reflexiva, analítica de la actualidad nacional e internacional. Bueno, lo primero que tenemos que destacar es que la Audiencia Nacional Española acordó entregar a Estados Unidos a Hugo Armando Carvajal, ex jefe de la inteligencia chavista hasta 2014. Es reclamado por narcotráfico, blanqueo y colaboración con la guerrilla de las FARC. Los magistrados de la sección tercera de la sala de lo penal adoptaron la decisión después de que el Ministerio del Interior haya negado conceder asilo al Pollo Carvajal, como se conoce popularmente. Igualmente, el venezolano todavía podría apelar esta decisión, pero todo parece indicar de que va a ser extraditado finalmente a los Estados Unidos. Él ha hecho hasta lo imposible y ha querido colaborar, y ha sido precisamente en el marco de esa colaboración donde ha revelado que Podemos, el partido político de izquierda aquí en España, recibió dinero de parte del gobierno de Hugo Chávez y posteriormente también de parte de Nicolás Maduro. En todo caso, estamos hablando del chavismo. Podemos lo ha negado y siempre que le abordan el tema, pues sale con evasivas. Estas revelaciones también salpican al candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, que habría recibido lo mismo. Es un delito que un partido político o un político reciba dinero de un gobierno de otro país. De manera que perfectamente está en líos y de hecho han reabierto una causa contra Podemos aquí en España y vamos a ver qué dice la justicia colombiana. Debe hacer algo. A propósito, esta semana, para ser más exacto, este jueves fue devuelto a Colombia Rodrigo Granda. Estamos hablando de uno de los jefes de la guerrilla de la FARC. En Colombia, la verdad es que estos jefes guerrilleros, auténticos criminales, con cientos de miles de crímenes y secuestros cometidos luego del acuerdo con Juan Manuel Santos, pues en Colombia los más viejitos tienen un escaño en el Congreso, puestos, seguridad y múltiples beneficios. Así andan los criminales en Colombia. Mientras que las víctimas pues miran de lejos cualquier posibilidad de que haya justicia. El caso es que este señor Rodrigo Granda, al llegar a México, se enteró de que tenía una circular roja de la Interpol. Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es un gobierno de izquierda, prefirió que no entrara al país. Bueno, alcanzó a llegar al aeropuerto, pero le devolvieron. No querían meterse en lío, no querían que activaran esa circular, o reactivaran, mejor dicho, esa circular, y se vieron en la obligación de hacerla efectiva. Entonces, le dijeron que se regresara a Colombia y efectivamente el hombre se regresó. ¿Pero por qué esta circular? Pues por un crimen que ha cometido este tal Granda en Paraguay. Si bien es cierto, los acuerdos con Juan Manuel Santos que se celebraron en La Habana valen para el caso de Colombia, pero no para Paraguay. Y así tienen muchas cuentas pendientes los jefes guerrilleros de la FARC, que gozan de toda la impunidad que les dejó el acuerdo con Juan Manuel Santos. En el contexto internacional se le conoce como un acuerdo de paz, pero cuando uno revisa la realidad o a la luz de la realidad y los acontecimientos, no hay un tal acuerdo de paz. La inmensa mayoría de esos guerrilleros continuaron con las armas, otros retomaron las armas y están haciendo de las suyas en las montañas de Colombia, matando, traficando droga, secuestrando, haciendo lo que toda la vida han hecho. Entonces, aquel acuerdo de paz de Juan Manuel Santos, por el que, entre otras cosas, recibió el Premio Nobel de la Paz, fue una verdadera mentira a las víctimas y al mundo entero, porque además se comprometió a que iba a haber justicia y no la ha habido. Empezaba entonces en España hablando del Pollo Carvajal y he terminado en Colombia hablando del proceso de paz, pero que son temas que tienen víctimas de por medio y donde no ha habido justicia, y mientras no haya justicia tendrá que existir este clamor. Así comenzamos el Café Mañanero dando cuenta entonces de este comentario sobre el Pollo Carvajal, que a propósito tendrá que seguir cantando en España o en los Estados Unidos. La verdad saldrá a la luz pública. Hay un viejo refrán que dice que por mucho que corra la mentira, siempre la verdad la alcanza. Y estaremos atentos en el caso del Pollo Carvajal y de todo el entramado chavista. Aparte de lo de Carvajal, también recordemos que esta semana hemos estado hablando ampliamente de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, que finalmente fue detenido en Cabo Verde y luego de año y medio de litigio fue extraditado a los Estados Unidos, como lo va a hacer también el Pollo Carvajal. Y ahí entonces a empezar a contar todo lo que sabe. Bueno, a propósito, hoy revela la prensa colombiana que Alex Saab se habría reunido con la DEA incluso antes de ser detenido. Entonces, ¿quién era en verdad el señor Alex Saab? Sí, antes de ser detenido. ¿Quién era de verdad? Queda un interrogante muy interesante. Hoy, repito, encontramos que dice Diosdado Cabello que Alex Saab sí hacía negocios para el régimen venezolano y que recibía comisiones, ¿no? Lo está admitiendo. Bueno, el caso es que ante la justicia de los Estados Unidos tendrá que responder por al menos 8 cargos. Seguiremos pendientes de todos estos casos que demuestran el nivel de corrupción del régimen de Nicolás Maduro. Tanto el del Pollo Carvajal como el de Alex Saab. Y también, bueno, esto se extiende evidentemente hasta la guerrilla de las FARC. Concluimos de esta forma el tema. Vamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes del día. Resumen de noticias en el Café Mañanero. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El Plan Especial de Protección contra Riesgo Volcánico ha ordenado esta noche la evacuación de medio centenar de viviendas en los municipios de Los Llanos, de Aridane y Tazacorte, ante el avance de la colada que desde hace días se acerca a la costa. Estamos hablando de la erupción del volcán La Palma, que recordemos lleva más de un mes activo. En materia de inmigración, la reforma del reglamento de extranjería aprobada este martes por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones obligará a documentar a los menores migrantes no acompañados en el plazo máximo de 3 meses desde que llegan a España y no en 9 meses como ocurría hasta ahora. A propósito, un total de 31.002 migrantes han alcanzado las costas españolas en diferentes embarcaciones o han cruzado las fronteras terrestres por Ceuta y Melilla. 8.997 personas más que el año anterior y estamos hablando de cerca de un 41%. En el contexto latinoamericano, la libertad de prensa en el continente americano sufrió un claro retroceso En el último año, y Cuba, Nicaragua y Venezuela son, en términos generales, los países con peores condiciones para ejercer el periodismo, pero México es el más peligroso en cuanto a la integridad física para los periodistas. Este es el balance que hizo a la agencia EFE Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, al iniciarse la asamblea número 77 de ese organismo en formato virtual. En noticias del mundo, la ciudad de Nueva York, tras haber obligado a todos sus trabajadores del sector sanitario y educativo a vacunarse, impondrá ahora el mismo mandato al resto de funcionarios, que tendrán hasta el viernes 29 de octubre para ponerse al menos la primera dosis de la vacuna. Estamos avanzando en el Café Mañanero. Este es el repaso de las noticias más importantes del día. También en el contexto de los deportes, tenemos información de la Champions. Hemos tenido jornada de Champions. Ganó el Barcelona. Gerard Piqué y Ansu Fati han conducido a este Barça que empieza a respirar. El submarino amarillo. Estamos hablando del Villarreal. Logró una victoria muy importante, goleada entre otras cosas. Entre tanto, el Sevilla no pasó del empate. Estamos hablando de los tres compromisos o de los tres equipos que tenían partidos pendientes en el cierre de la jornada de Champions. Hoy turno para la Europa League. De esto le estaremos hablando más adelante. En tenis, Garbiñe Muguruza ha clasificado a cuartos de final de la Copa Kremlin. También destacamos en deportes que el Movistar ha confirmado la composición de su plantilla femenina para 2021, la quinta campaña del equipo de Sebastián Urzúe, tercera en la categoría UCI, en el apartado femenino, desde su fundación. Bueno, y aparece el nombre de una cubana, que le estaremos revelando más adelante en Tiempo de Deportes. Anticipo aquí en el Café Mañanero, es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con las secciones del Café Mañanero. Igualmente con nuestros invitados. Tendremos hoy estrenos muy importantes. La actualidad de América Latina. Actualidad. Continuamos en el Café Mañanero. Estamos de vuelta y aquí están los segmentos de nuestro programa. Empezamos con Carlos Angulo, que nos trae esta hora de la mañana la nota ecológica, nuestro compromiso con el medio ambiente, dando prioridad también entonces a la información de este apartado, el medio ambiente. Carlos Angulo, buenos días. En Miteco contará con un presupuesto de más de 10,000 millones en el año 2022 que previsiblemente destinará a los planes de descarbonización y protección del medio ambiente, fomentando así lo que son las energías renovables y el combate contra la despoblación. Las actuaciones en la movilidad sostenible, el despliegue de las renovables junto con el hidrógeno verde serán parte de la fundación principal por parte del presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, conocido por sus siglas como MITECO, que se elevará para el próximo año 2022 hasta 10,000 millones de euros. También se ha experimentado un incremento relevante en lo que son las partidas para los políticos de protección ambiental, destacando una subida del 18% en los fondos para el recurso de proteger los litorales y los recursos hídricos, tal como recalcó el gobierno el día de ayer, de acuerdo con este segundo presupuesto, es el más alto en la historia del ministerio, haciendo un énfasis en que será utilizado para poder enfatizar a nivel nacional lo que es la descarbonización de las zonas, al igual que la protección de los ambientes verdes y de los corales, avanzando así en un plan de recuperación que podrá invertir más de 4,000 millones en un capítulo energético que se contemplen como inversiones eólicas y de otro tipo para el hidrógeno verde, para convertir a España en un referente a nivel europeo que pueda crear organismos autónomos y pueda adjuntar otras entidades adscritas a dicho presupuesto, presentando así nuevos aspectos destacados para rescatar el clima a nivel internacional. Gracias, Carlos. Vamos inmediatamente con otro segmento, como es el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. En el primer sorbo de actualidad destacamos que la Organización Internacional del Trabajo instó este miércoles a Latinoamérica a ampliar la cobertura de sus programas de protección social para evitar que se amplifiquen los efectos de las próximas crisis, como ya ocurrió con la pandemia de la COVID-19, donde fue la región más afectada económica del mundo. Antes de la pandemia, solo el 56% de los habitantes de Latinoamérica estaba cubierto por algún tipo de protección social, y los sistemas contributivos que dependen de las cotizaciones de los trabajadores y empleadores incluían apenas al 46% de los ocupados. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos ahora con el tema político del día, que trae Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la acción de exmilitares en Guatemala que quemaron el Congreso para exigir una compensación económica por su contribución en la guerra. Y es que ahí está todo en entredicho, porque prácticamente fueron los responsables ellos de la mayoría de las matanzas. Y es que estos soldados veteranos siguen presionando al gobierno para cobrar una compensación, mientras la justicia ha ido encarcelando y procesando a varios de los militares responsables, algunos de los cuales han sido detenidos incluso en los Estados Unidos, donde habían intentado refugiarse sin éxito. Recordemos que el actual presidente de Guatemala, el centroderechista Alejandro Giammattei, llegó al poder en enero de 2020 y se comprometió en plena campaña electoral ante un grupo de exmilitares a aprobar la Ley de Dignificación Económica por la prestación de servicio militar durante el enfrentamiento armado interno. Y, según sus palabras, quería decir que no quería ser recordado como un mal mandatario en la historia de ese país. Y también aseguró que como hombre que cumple con su palabra, porque quiere, quien no cumple no merece llamarse hombre. Y estas palabras lo han comprometido hasta el punto de que los exmilitares le están exigiendo que cumpla esa palabra. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿quiénes están detrás de este movimiento de las asociaciones de exmilitares para exigirle al gobierno una compensación prometida? Y también nos preguntamos, ¿cómo se atrevió el presidente a comprometerse con unos exmilitares que estaban siendo investigados, que se había comprobado que el 97% de las matanzas había sido culpa de ellos? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. De inmediato, Carlos Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Nacional del Poeta en República Dominicana, mientras que el día de hoy, 21 de octubre, recordamos cómo se están cumpliendo ya 50 años de cuando el aclamado escritor chileno Pablo Neruda recibió el Premio Nobel de Literatura. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy, la reconocida socialité, actriz, modelo y empresaria estadounidense Kim Kardashian está celebrando su cumpleaños número 41, al igual que recordamos el día de hoy se están cumpliendo ya 37 años del fallecimiento del icónico crítico y director de cine francés, el inolvidable François Truffaut. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Ahora Nicky Cuervo nos trae, entonces en otro segmento el avance de las noticias en el apartado de la música y el cine. Bueno, viene sobre todo cargado de información que tiene que ver con el mundo del cine. Nicky, buenos días. El avance en el día de hoy. Buen día, Jorge, y hoy en las noticias del mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Premios MTV EMA. ¿Quiénes son los nominados de este año? Madonna afirma que el guion de su película está casi listo. Warner Bros. Le responde a Ruby Ross tras acusaciones. Adiós a Facebook, la red social podría tener un nuevo nombre. Anya Taylor-Joy debuta como cantante, así suena su primera canción. La película que representará a México en los premios Oscar y está en streaming. ¿Qué pasó? Cientos de personas se reúnen en protesta en contra de Netflix. Y a días del nuevo álbum, Lana del Rey sorprende con su nuevo video. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Más adelante recuerden que estaremos también con Rancel Lavata, que nos trae abundante información sobre el mundo del la farándula y el entretenimiento. Momento para una pequeñísima pausa y de vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos. Bueno, estamos escuchando a Yandel, exponente de la música urbana. Atención porque están anunciando la separación nuevamente. Se unen y se separan. Han hecho historia juntos, han hecho grandes éxitos, pero algo no cuadra en esa relación, más allá de la música, que parece que ahora sí que va a la definitiva. Adiós a la unión entre Wisin y Yandel. Una pena que algo que funcione no tenga una duración, ¿no? No permanezca, no sea duradero. Pero así pasa también en relaciones de otras parejas, ¿no? Estamos en el desarrollo del Café Mañanero. Bueno, para hoy tenemos estreno de segmentos. Apuntamos hacia la sociedad. Y por otra parte también tendremos un artista invitado. Tendremos un artista invitado. Se trata de Yipo. Quédense con ese nombre, que seguramente va a ser historia. Me va a resultar de ahora en adelante muy familiar, si bien es cierto, ahora mismo, como me acaba de pasar. Yo tuve que revisarlo y eso que ya le hicimos la entrevista, se la hicimos exactamente anoche, porque él se encuentra en Puerto Rico, Miami exactamente. Lo pillamos ayer promocionando su trabajo discográfico, pero les cuento que trae una propuesta bastante fresca en el contexto de la música urbana. Vamos ahora a hacer un tour por los principales periódicos de España y América Latina. El Café Mañanero, disfrútalo. Feliz mañana, gracias por acompañarnos. Estamos a nombre de Odonto Familia en la Avenida La Plata número 109. Es una clínica odontológica con todos los servicios. A propósito, estamos obsequiando bonos de 50, 100 euros y de limpieza. ¿Qué tienen que hacer? Hombre, sencillamente enviarnos un mensaje al siguiente número de WhatsApp. Jelfrani, cuéntanos el número de WhatsApp Deben enviar la palabra primero Odonto Familia al número 640-8642-81. 640-8642-81 si quieren lucir una sonrisa perfecta. El mejor trato, la mejor sonrisa. Ese es el lema de Odonto Familia. Está abierto todos los días, quiero decir, de lunes a sábado. Entramos en materia, entonces, damos cuenta de los titulares de los principales periódicos. Iniciamos en España con el diario El País. Atención, lo que trae en portada el principal diario de los españoles. Trabajo ultima el informe que exige Bruselas para derogar la reforma laboral. En otro titular, la atención sobre ETA demora el pacto institucional PSOE-Partido Popular. Pasamos ahora también al periódico El Mundo, que destaca en su portada. Bildu plantea un cambio legal para excarcelar a 177 etarras. Las grandes marcas de alimentación preparan subidas inminentes. Viajamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Atención a la prensa latinoamericana. Música. Actualidad. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de las portadas de los periódicos más importantes de América Latina con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy, por el congelamiento de precios alertan que puede haber desabastecimientos. Fotografía de portada, mapuches incendian un club en Río Negro. De Argentina pasamos rápidamente a Chile, donde el diario El Mercurio titula Oficialismo rechaza en bloque proyecto de indulto a presos por delitos del estallido e insta a Proboste y a Boric a no apoyarlo. Fotografía de portada, protesta vulnera seguridad del puerto de Valparaíso. Chile es el país de Sudamérica con más contagios nuevos por cada millón de habitantes en referencia a la pandemia. El desarrollo de los titulares de los principales periódicos de América Latina nos lleva también hasta el diario El Tiempo de Colombia, que trae en portada ¿por qué la fiscalía indaga fortunas de Yesurún y de otros zares del fútbol? Investiga si hay o no nexo entre patrimonios y coimas del FIFA Gate. ¿Hay cuentas en el exterior?, se pregunta el principal diario de los colombianos. Los pro y los contra de la idea de hacer un mundial de fútbol cada 2 años. Bueno, con titulares deportivos, viene hoy el diario El Tiempo de Colombia. Pero encontramos en el contexto político otro titular muy importante. ¿Qué hay detrás de la pelea entre Petro y Claudia López? Estamos hablando de los principales líderes de la izquierda colombiana. Se odian en estos momentos. En otros tiempos fueron compañeros, grandes aliados. O la misma cosa. Dejamos la prensa colombiana y vamos hasta Ecuador, donde el diario La Hora titula Ecuatorianos están endeudados como en el juego del calamar. El nivel de endeudamiento es casi 10 veces más de lo que se genera. Entre esos valores están los préstamos al chulco, que crecieron un 140%. Y seguimos con la prensa latinoamericana. Llegamos hasta el diario La Razón de Bolivia. Gremiales van al paro de 48 horas sin fuerza y divididos. Fotografía de portada. Trastravilla, Always. La disputa por la punta del torneo está abierta. Esa es la fotografía de portada. Y dejamos la prensa boliviana para dar cuenta de los titulares del diario El Nacional de Venezuela. Venezuela es uno de los 3 países con más corruptos de América Latina. En otro titular, Audiencia Nacional reactiva la extradición de Hugo el Pollo Carvajal a los Estados Unidos. Esa Audiencia Nacional es, por supuesto, la Audiencia Nacional de España. Avanzamos en este tour por la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta la República Dominicana, donde el diario El Caribe titula: República Dominicana, Costa Rica y Panamá plantean solución a crisis que atraviesa Haití. Titulares de los principales periódicos. El diario La Crónica de México destaca récord de Estados Unidos en detenciones y expulsiones de migrantes. Dejamos la prensa latinoamericana, volvemos a España para dar cuenta de los titulares de los principales periódicos deportivos. Yelfran Riera, ¿qué dice la prensa en el día de hoy? El diario Marca titula: Piqué infla el globo, encarilla la Champions y enchufa al Barça para el Clásico. Un gol del central salva un partido mediocre. Un Camp Nou con solo media entrada en un día decisivo llegó a pitar el pobre juego de los azulgranas. Por otro lado, el diario AS titula: El partidazo del brasileño ante el Qatar asombra al mundo del fútbol. Suma ya más de 7 goles que en toda la pasada temporada con 6 goles. Ha jugado el 84,2% de los minutos. Vinicius lanzando al clásico. Piqué y gracias. Un gol del central permite al Barça seguir con opciones. Ansu Fati renueva hasta el 2027. Por último, el diario Mundo Deportivo titula: Ansu Ok. Principio de acuerdo para renovar al 10 hasta el 2027 con una cláusula que rondará los 1.000 millones. Solo vale ganar en el Camp Nou para seguir con opciones. Gracias, Yelfrani. El café mañanero a nombre de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, un sitio donde podemos disfrutar toda la gastronomía colombiana, empezando por esa gran variedad de patacones. Y mucha atención a los clientes de Patacón Tostado, porque regresa. Luego de una temporada de vacaciones, pues abre sus puertas a partir de este sábado. Estaba previsto que este 21 abriera sus puertas, es decir, hoy. No, mañana era la cosa. Pero están también haciendo una remodelación muy importante. El mero hecho de reformar el local, un nuevo diseño, le convierte en un valor añadido para visitar con prisa. Restaurante Patacón Tostado a partir de este sábado. Vamos ahora con un segmento muy interesante que nos trae Nicky Cuervo. Nos trae información sobre la música internacional, en particular de Lana del Rey. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. A días de su nuevo álbum, Lana del Rey nos sorprende con un nuevo video. Para promocionar su tan esperado nuevo disco, Lana del Rey sorprendió al estrenar el video promocional homónimo. Mañana 22 de octubre finalmente se lanzará Blue Banisters, el tan nuevo álbum del artista estadounidense. Se trata del segundo disco que lanza este año, después de estrenar Chill Trains Over the Country Club durante el primer semestre. Ahora, Lana del Rey quiso seguir sorprendiendo a sus fanáticos con un nuevo video promocional. A solo días de estrenar su nuevo disco, Lana del Rey sacó el video oficial de Blue Banister, sencillo homónimo de este material que llegará mañana viernes. Si bien la canción salió hace ya unos meses junto a otros dos temas, Lana decidió estrenar este clip con su clásico estilo que sus fanáticos tanto aman. En el visual se puede ver a Lana del Rey operando una máquina pesada, horneando un pastel con sus amigas y pintando una baranda de azul, en una clara referencia al título de la canción. Este se suma a los videos anteriores que Lana sacó, como las dos versiones de Arcadia, otro de los sencillos promocionales de la placa. En el café mañanero, escuchemos música de Lana del Rey con este Blue Banisters. There's a picture on the wall of me on a John Deere. Jenny handed me a beer, said how the hell did you get there? Oklahoma. There were flowers that were dry, sitting on the dresser. She asked me where they're from, I said a place I don't remember. Oklahoma. Jenny jumped into the pool, She was swimming with Nikki Lane. She said, most men don't want a woman with a legacy in her veins. She said, you can't be amused, be happy too. You can't blacken the pages with Russian poetry and be. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí estamos en el Café Mañanero con toda la actualidad y con todo el entretenimiento. Más adelante les tenemos una sorpresa muy interesante. Atención, amantes del rock, les tenemos hoy muy buenas noticias. Un verdadero regalo. Bien. Continuamos con nuestro espacio y atención, aquí viene el adelanto de Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, como todos los días, atento a lo que pasa en la actualidad deportiva. Bueno, trae entonces lo que ha pasado en la Champions, la jornada de Champions. Y también lo que pasa en el mundo del ciclismo. Atención al avance entonces de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos interesantes encuentros como el del Villarreal, que goleó al Young Boys 1-4. El Sevilla no pudo sino sacar un empate ante el Lille 0-0. El Barcelona hizo sus deberes y venció a un débil y blando Dinamo de Kiev con un solo gol de Piqué, 1-0. Y eso sí, el goleador de la jornada volvió a ser el Bayern Múnich, goleando al Benfica 0-4 y demostrando ser la delantera más poderosa quizá en este momento de Europa. Lo mismo, eso sí, goleó el Chelsea al Malmo 4-0. Y continuamos con las palabras de Gianni Infantino pidiendo calma después de que había levantado el polverín de la noticia de que podría hacerse mundial cada 2 años. Y la Europa League, que también arranca con un interesante encuentro en el día de hoy, donde se juega el Betis, su buena posición. Y Camila Osorio, que venció al Virtolina y sube en el ranking del tenis mundial. Y el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad, que se va a realizar en Ibagué, Colombia. Y las palabras de Miguel Ángel López para disipar ciertas dudas. ¿Por qué se retiró del Movistar? Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Inmediatamente, Carlos Angulo a esta hora de la mañana también nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando en estos momentos en las redes sociales? Pues aquí está Carlos Angulo. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de el Manchester United, luego de que Bruno Fernández estableciese un nuevo descuento y lograra hacerse con uno de sus mejores partidos vistiendo como los Red Devils. El Manchester United destacó frente al Atalanta, mientras que entre otro de los nombres más comentados tenemos el de Zendaya Coleman, luego de que apueste por la diseñadora joven que más dará que hablar en el After Party luego del estreno de el último preestreno que ha tenido la cinta Dune. Se pudo ver a Zendaya como una de las diseñadoras de la noche, presentando así un diseño estético que presentaría su nueva línea de diseño de modas personal. Gracias, Carlos. Y vamos ahora con un segmento nuevo que vamos a estrenar en el Café Mañanero. Pero antes, Jelfran Riera, también nos tenías algo que decir sobre deportes, ¿no? Sobre todo una de las figuras de la Liga Española de Fútbol, aunque también lo está haciendo muy bien en la Champions. Estamos hablando de un joven jugador del Barcelona que está muy relacionado con la inmigración. Ya ese tema lo hemos destacado en este espacio. Y ahora, ¿de qué se trata? Bueno, Jorge, nada más y nada menos de Ansu Fati, que ya es oficial que la renovación será hasta el 30 de junio del 2027 que el cantanero firma. Fue el día de ayer en la noche donde después del juego con el Kiev firmó este contrato. El día de hoy a las 12 será el comienzo de la sesión fotográfica y será desde el auditorio del Camp Nou cuando ya lo harán oficial. Perfecto, renovación entonces de la joven perla del fútbol internacional Ansu Fati. El joven canterano que repito, renueva con el Barça. Estaba a punto de perderlo el Barça, pero a pesar de sus problemas económicos, parece que va a retener la nueva estrella de la Liga Española. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latinos FM. Iniciamos una nueva sesión aquí en el Café Mañanero. Abrimos micrófonos a la comunidad. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. A partir de hoy y todos los jueves vamos a tener un segmento dedicado en particular a la mujer a través de una institución que ya conocemos en particular en este espacio. Se trata de la Asociación Por Ti Mujer. Pues la encargada de prensa de la Asociación Por Ti Mujer es Emilia Bach. Está con nosotros y nos trae precisamente una presentación y la agenda en general de la Asociación Por Ti Mujer. Emilia, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Jorge, muchas gracias por invitarnos. Bien, entremos en materia. Empecemos, vamos a contarle a nuestros oyentes qué es la Asociación Por Ti Mujer, a qué se dedica en particular. Vale, pues nosotras somos una asociación que está en Valencia. Ahora les voy a contar que tenemos más sedes. Pero bueno, les cuento un poquito. Somos una asociación que se fundó en 2009 de la mano de tres mujeres colombianas. Y desde ese año pues trabajamos por la inclusión social de las mujeres inmigrantes en Valencia. Este año estamos ampliando nuestros servicios a los municipios de Torrente, Manises, Mislata, Catarroja y Burjasot. Que ahora que les diga la agenda, pues les contaré un poco de los eventos que tendremos en esos municipios. Bueno, esta ampliación fue un poco porque nos dimos cuenta de que no todas las mujeres podían acceder a nuestros servicios en nuestra sede principal, está enfrente del Estadio Mestalla, y pues a muchas por cosa del transporte, de tiempo, no les venía bien acercarse, así que pues nosotras decidimos ir hacia ellas. Bueno, es importante, sí, está en un punto bastante central, bastante accesible, fácil de llegar, podríamos decir, la Asociación Por Ti Mujer, hablando evidentemente de la sede principal, porque como bien lo notabas, también en otras poblaciones del área metropolitana de Valencia tiene sede Por Ti Mujer. ¿Por qué una mujer debe acercarse a la asociación? Vale, pues tenemos un montón de cosas. Tenemos talleres, cursos de formación. Nuestros principales servicios son la asesoría jurídica, que nos especializamos en extranjería y en violencia de género. Tenemos asesoría psicológica y asesoría sociolaboral. Estamos especializadas en migración y atención y prevención de la violencia de género. Todos nuestros servicios son gratuitos. Y se puede acercar todas las mujeres. De manera que las mujeres van a encontrar apoyo y un mundo de oportunidades en la Asociación Por Ti Mujer. Esa magno amiga que necesita, en particular, aquella inmigrante, vulnerable, desamparada. Bueno, pues ahí está la Asociación Por Ti Mujer. En términos generales, Emilia, vamos a repasar entonces los programas que viene desarrollando o proyectos Por Ti Mujer. Vale, pues este año tenemos 21 proyectos. ¡21 proyectos! La gente trabaja. Son un montón y cada uno de estos proyectos pues tienen muchas actividades. Entonces, no se las voy a contar todas porque igual puede ser un poco aburrido. No es aburrido, sino el problema es el tiempo, ¿no? El tiempo, claro. Sí. Pero para eso nos queda justamente vida. Y vamos a continuar precisamente todos los jueves aquí en el Café Mañanero. ¿Pero qué nos puedes anticipar? Vale, pues voy a hacer hincapié en dos programas que acabamos de tener. Uno que acaba de terminar, que justo ayer fue la clausura, que se llama Gastrodiversas, Interculturalidad Estratégica en Clave de Género, que fue un proyecto súper bonito, en el que mujeres de distintos países se juntaron en la sede del CDT, que es el centro de turismo, donde hay una sala gigante para poder cocinar y tienen un montón de cosas. Y bueno, fueron 5 gastrolabs, cada uno con un tema distinto. Por ejemplo, hubo tapas latinas, tapas españolas, comida árabe, cócteles del mundo, cada uno de la mano de expertos. Sí. Entonces, al final se hizo como un Masterchef, le llamamos. Pero bueno, se hicieron tres equipos de mujeres y cada equipo hizo sus propias recetas, fusionando recetas de sus culturas con las recetas que habían aprendido. Entonces, bueno, esto es el objetivo, es la inserción laboral de estas mujeres. Pero además, creo que en todas nuestras actividades lo más lindo es que se forman redes, que eso es súper importante. Creo que todas las personas migrantes que estamos aquí, pues sabemos que unirnos y conocer personas y hacer lazos es muy importante, y eso lo pueden encontrar en todos los eventos y actividades que tenemos en la asociación. Por otro lado, también les quería platicar sobre otro proyecto que acaba mañana, que se llama Promotoras Comunitarias por la Igualdad y Prevención de las Violencias en la Comunidad Valenciana. Esto duró 2 meses, en el que 17 mujeres se formaron para poder acompañar a otras mujeres víctimas de violencia de género. Sí. Y bueno, pues la idea es que estas mujeres puedan formar a otras mujeres, además de acompañar, y así ir creando pues una red mucho más grande, ¿no? La Asociación Por Ti Mujer. Hemos visto precisamente crecer esta importante asociación aquí en Valencia. Bueno, ya es reconocida a nivel nacional e internacional con sus programas de apoyo, en particular a la mujer y a toda la familia. ¿Qué actividades tenemos para lo que resta de este año? Vale, pues les voy a contar solamente de aquí a 15 días, porque vamos sacando un montón de actividades. Hoy a las 5 de la tarde tendremos el Cineforo, el papel de la mujer en el nuevo orden social afgano, donde se va a proyectar un documental que se llama Afganistán, mujer, alcaldesa y luchadora. Sí. Este evento va a ser súper interesante porque se va a crear un espacio de reflexión y debate acerca de pues lo que está pasando en Afganistán, que ha sido tan hablado, y lo que están viviendo las mujeres. Todavía se pueden inscribir, si quieren. Eso va a ser en nuestra sede principal, en Mestalla, que es calle Alfonso de Córdoba 12. Y bueno, ahora les voy a decir cómo se pueden inscribir en cada una de nuestras actividades. Perfecto. ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Cómo pueden participar? Vale. Pues si entran a nuestra página web, que es asociacionportimujer.org, ahí en la página principal tienen todas nuestras actividades. Si se meten, tienen un formulario de registro. También nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, por el nombre de portimujer.ongd. Y si no tienen acceso a internet, o si no pueden o lo que sea, también nos pueden llamar al teléfono 963-476774 o mandar un WhatsApp al número 682-907773. En cualquiera de esos medios las vamos a atender, les vamos a responder. Puede ser para alguna de las actividades que les estoy contando o para nuestros servicios de asesoría jurídica, psicológica o sociolaboral. Ahí nos tienen. Muy bien, gracias Emilia. Este apenas ha sido la presentación de este interesante segmento que iremos desarrollando en el transcurso de nuestras ediciones, en particular todos los jueves. Emilia Bax, muchísimas gracias. Te esperamos el próximo jueves. Vale, muchas gracias, Jorge. Nosotros continuamos en el Café Mañanero con más actualidad, con más entretenimiento. Recuerden que vamos hasta las 10 de la mañana. Y le tenemos ahora una invitación muy especial para visitar Tropicalísima, el placer de la fruta. Vamos a encontrar deliciosas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, además gastronomía colombiana. Todas esas empanadas, arepas, bueno, hay tanto para disfrutar cuando hablamos de gastronomía colombiana. ¿Y dónde está Tropicalísima? Pues en la Avenida La Plata, no, perdón, en la Avenida Reino de Valencia, número 73. Ya voy para la Avenida La Plata, porque por allá tenemos también cosas muy importantes. Sí, Tropicalísima es el placer de la fruta. Hombre, en la Avenida La Plata lo que tenemos es Odonto Familia, una clínica odontológica con todos los servicios. El mejor trato, la mejor sonrisa, estamos obsequiando bonos. Así que pilas, envíen el mensaje. Yelfrani, vamos a recordarle a nuestros oyentes cómo pueden participar, cómo pueden hacerse con uno de estos bonos de Odonto Familia. Es muy fácil, Jorge. Es muy fácil, Jorge, y muy sencillo. Solamente deben escribir la palabra odontofamilia al 640-8642-81. 640-8642-81. Ya lo escucharon, odontofamilia. El mejor trato, la mejor sonrisa. Continuamos en el Café Mañanero, una pequeñísima pausa y ya estamos con más invitados y también con más segmentos. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero, de nuevo con nosotros Nicky Cuervo, que nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Noticias en particular del cine. Hola Jorge, cordial saludo para usted y para los demás compañeros de la mesa de trabajo. En el día de hoy traemos las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Premios MTV EMA. ¿Quiénes son los nominados de este año? Los premios MTV EMA de este año se realizarán el 14 de noviembre en la ciudad de Budapest, en Hungría. Será la primera vez que el país reciba estos premios, que cada año son realizados en distintas ciudades a lo largo de Europa, como Belfast, Londres, París y más. Sin embargo, los premios se celebran a artistas de todo el mundo. De los nominados a premios MTV EMA, es Justin Bieber quien logra mayor cantidad de menciones. El artista canadiense consiguió 8 nominaciones gracias a su último álbum, Justice. En el segundo lugar de más nominaciones, hay un empate entre 2 raperos nuevos. Se trata de Doja Cat y Lil Nas X, que ambos reciben 6 menciones en los MTV EMA. Esto llega al mismo tiempo que los artistas se convierten en los raperos femeninos y masculinos más reproducidos en Spotify. Otros artistas que aparecen nominados en los premios MTV EMA son nombres como Ed Sheeran, gracias a Bad Habits, Olivia Rodrigo con su disco Sour, Taylor Swift, Silsonic, The Weeknd con Ariana Grande, Lady Gaga, Imagine Dragons, BTS, Coldplay, Foo Fighters, Kings and Leon y más. Madonna afirma que el guión de su película está casi listo. La cantante americana Madonna actualmente está escribiendo y dirigiendo una película autobiográfica cuyo guión parece estar casi listo. Madonna ha sorprendido a sus fanáticos con noticias sobre el proceso de creación de su próxima película, la cual mostrará una autobiografía audiovisual de la vida de la cantante. La artista anunció recién el mes pasado que está trabajando en un documental que busca mostrar cómo ha sido su vida hasta el momento, desde su infancia hasta su éxito en el mundo musical. Durante la mañana de ayer, el estudio Warner Bros. Le respondió a Ruby Rose, quien realizó serias acusaciones hacia el equipo de Batwoman. Warner Bros. Televisión, el estudio a cargo del drama Batwoman, liberó un comunicado donde le responden a las acusaciones realizadas por Ruby Rose hacia el programa, sus productores, sus actores y el director del estudio. Esta semana, la actriz que interpretó a Batwoman en su primera temporada se dirigió a Instagram para realizar serias acusaciones en contra del estudio a cargo de la serie, afirmando que este poseía trabajadores con conductas reprochables como los productores Greg Berlanti, Sarah Chester, la showrunner Carolyn Dries y el expresidente de Warner Brothers Television, Peter Roth. La verdad salió a la luz. En el comunicado, Warner Brothers corrobora que Ruby Rose fue despedida del show dejando su rol principal en Batwoman. Pero al contrario de lo que afirmaba la actriz, el estudio reveló que el despido se debió a que la misma actriz era la que presentó conductas indebidas y ya tenía una serie de quejas en su contra por su actuar dentro del espacio de grabación. Adiós a Facebook. La red social podría tener un nuevo nombre. Aunque aún no se entrega una confirmación oficial, desde The Verge aseguran que Facebook prepara un gran cambio y un nuevo nombre. Toda una nueva sorpresa fue el reporte del sitio The Verge, quienes aseguran que Facebook pronto tendrá un nuevo nombre, entre otras modificaciones. Según el sitio, será la próxima semana cuando la red social anuncie este cambio, el que podría ser el más importante desde su lanzamiento en 2004. Facebook está planeando cambiar el nombre de la compañía la próxima semana para reflejar su enfoque en construir un metaverse, asegura el medio en una noticia que rápidamente se volvió viral en redes. Además, señalan que el mismo Mark Zuckerberg anunciará este cambio en la próxima conferencia de la compañía que se realizará este 28 de octubre. Anna Taylor-Joy debuta como cantante. Así suena su primera canción. La nueva canción de Anna Taylor-Joy, parte de la tan esperada nueva película de Thriller, se lanzó con 2 versiones distintas. Tras su éxito en el cine y la televisión, la actriz de Gambito de Dama dio el siguiente paso en su carrera. Anna Taylor-Joy oficialmente debutó como cantante con una nueva canción promocional de su nueva película Last Night in Soho, la nueva película de la actriz ganadora del Globo de Oro. Para promocionar el film, Anna Taylor-Joy estrenó su primera canción que cantará en el tan esperado thriller y que ya puedes escuchar con dos versiones distintas. La película que representará a México en los Oscar ya está en streaming. Noche de Fuego es el nombre de la película que México enviará para representarlos en los Oscar y ya está disponible en streaming. Falta aún meses para los premios de la Academia del Cine del 2022, pero estos ya comienzan a tomar fuerza. México presentó oficialmente la carta que lo representará en la categoría de Mejor Película Internacional en los Oscar. Noche de Fuego tuvo su debut oficial en el Festival de Cine de Cannes, donde se llevó una mención honorosa. Tras esto, Netflix adquirió los derechos de distribución y ya está disponible en su plataforma. De esta forma, el filme buscará seguir el buen trabajo que hace años logró Roma con Alfonso Cuarón. Cientos de personas se reunieron en protesta en contra de Netflix. Tras el polémico documental de Dave Chappelle, se anunció una protesta para denunciar la presencia de estos contenidos en Netflix. Ayer, 20 de octubre, se realizó el anunciado Netflix Walkout, la protesta anunciada en contra de la plataforma de streaming. Al menos 100 personas se reunieron para denunciar los contenidos de un reciente documental del servicio y los posteriores dichos del jefe del sitio. Además, presentaron una lista de requerimientos que esperan que se cumplan. Finalmente, se realizó la protesta que ya venían anunciando hace unos días en contra de Netflix. La razón, la publicación y defensa del más reciente especial del comediante Dave Chappelle, The Closer, donde defiende los dichos transfóbicos de J.K. Rowling y se declara como un TERF, feminista radical trans excluyente. Tras el estreno, miembros de la comunidad LGBTQ+, criticaron a Netflix por emitirlo, incluyendo a trabajadores y trabajadoras trans, quienes acusan que fueron despedidos por la plataforma al criticar el especial. Además, criticaron al jefe de la plataforma, Ted Sarandos, quien defendió el contenido de este. Yo soy Nicky Cuervo y estas son las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Voy a comerte rico estos labios ahora mismito. Quiero sentirlos bien mojados y calientitos. Voy a comerte rico esos labios ahora mismito. Quiero sentirlos bien mojados y calientitos. Ahí estamos. Ya, sí, estamos bien ahí. Sí, perfecto. Estamos bueno, regresados. Me place saludar a una joven figura de la música urbana. Y cuando hablamos de la música urbana, estamos hablando de la música que está de moda en el mundo entero, que se está imponiendo. Es puertorriqueño, dicho de otra forma acá en España, es latino y esas son muchas credenciales para alguien que ya está sonando con una canción que se titula Mua Mua. Estamos hablando de Jipó. Jipó, un gusto saludarte a esta hora en Puerto Rico, tu tierra natal. Muchas gracias, Jorge. Gracias por tenerme acá. Estamos ahora mismo en Miami, de hecho, extrañando muchísimo a Puerto Rico, sí, extrañando demasiado mi Puerto Rico bello. Es contentísimo, man. Gracias por tenerme en tu programa. Es un honor sabiendo toda la historia que tienes en la industria, o sea, y tener una entrevista contigo es grandísimo, así que gracias por tenerme. Jipó, esa historia no te la creas, no, eso es lo de menos. Lo importante es la propuesta que tú traes, Mua, que bueno, es un beso que la verdad es que está pegando duro y precisamente quiero que hablemos de esta canción que de alguna forma se está convirtiendo en tu carta de presentación. Así es, sí, estamos contentísimos con esta canción, man. Este tema que lo tiramos al mundo hace 3 meses, es una canción que es un pop urbano, como dijiste. El principio de mi carrera lo tiramos con mucho cariño, con un mensaje súper chévere de libertad, de fiesta, con muchos colores, con mucha diversidad nacional, mucha multinacionalidad, para todos los colores, todos los gustos, yo creo que un poquito de todo en cuestión de musicalmente. Hay un poquito de conga africana, hay un poquito de guitarra, hay trompetas, hay saxofón, o sea, es una fiesta de canción y hasta ahora ha tenido una acogida bien chévere, man, y esperamos que allá en España esté gustando y les guste a la gente que la escuche. Bueno, yo he dicho que es una canción que corresponde al contexto de la música urbana, pero porque ese es un concepto que recoge un campo muy amplio. Pero si uno se pone a escuchar la canción detenidamente, encuentra muchos sonidos, hasta sonidos africanos. Y África es la cuna de la música. Por supuesto, el toque latino es el común denominador. Es una canción que suena fresca y que, bueno, la verdad es que promete muchísimo. Precisamente quisiera que me hables de las intenciones con esta canción, que está teniendo un buen arranque, como bien lo decías. Sí, esta canción yo la escribí hace 3 años. Parte de ella, escribí la melodía y esa palabra Mamua la tenía en la mente. Yo decía, lo que sea que sea esta canción, tiene que ser con esa palabra universal, porque todo el mundo sabe lo que es Mamua en China, en África, en España. Sí. O sea, Mamua, un beso. Y me fui con la melodía. Entonces estaba pensando como en tipo Copa de la Vida, tipo Waka Waka, algo así como tipo Olimpiada. Y obviamente quería darle ese sabor urbano, pero no, como que me quedé estancado, después dejé la canción ahí aguantadita, fui a la competencia de La Voz en Estados Unidos, y luego de eso, pues que ya salí de ella, yo dije, tengo que organizar todas las canciones que tengo, terminar de escribir las que no he escrito, y estábamos en el medio de la pandemia. Y yo dije, esto es el momento perfecto para terminar el concepto de esta canción, porque no podemos ni besar a nuestros familiares, ni darle un abrazo a tu mamá, porque no sabe quién tiene el COVID o no. Soy yo, por eso me fui con esa línea de la máscara, menciono la máscara ahí, menciono beso, menciono con máscara, que tu máscara no se tapa tu belleza, toda esa vaina. Realmente la intención es fiesta, libertad, y imaginándonos cómo sería la vida después de la pandemia, vamos a decirlo así. Pero con una historia de amor, obviamente, en el video. Precisamente los besos, la verdad es que se han visto limitados en esta pandemia. Yo creo que es una manera de retomar los besos. Llega apenas oportunamente, justo cuando esta pandemia ya está revirtiendo y bastante. Tú mencionabas ahora mismo que sí, que el nombre ya le permite conectar, se convierte en prácticamente un lenguaje universal, una expresión universal. Y me he dado cuenta que la canción también tiene esos matices, ¿no? Que conectan perfectamente con distintos públicos, distintas culturas. ¿Qué te ha llevado precisamente a plantearte una canción con este mestizaje o con esta fusión? Yo no sé cómo la quieran llamar. Claro. Además de que quería hacer algo que fuera universal, tengo mucha experiencia. Llevo muchos años trabajando para la comunidad europea. Específicamente ucranianos, rusos, georgians, polacos, y es como... ¿Sabes es algo como de ruso? Canto ruso, ¿sí? Y ucraniano. Sí, canto bastante. ¿Y qué música? ¿Y la misma música? En cuestión de género, ellos tienen... ¿Sí? La música de ellos es mucho más rápida, el tempo es mucho más rápido, pero sí tienen baladas, boleros, tienen algunas cosas parecidas al urbano, tienen muchas fusiones. ¿Y qué tomas de su música? Pues con eso venía, man. Esa gente tiene demasiados sonidos y muchas partes de Rusia e inclusive Ucrania tienen influencias árabes, al igual que en España también. Sí, hay como claro. You know, escuchar todo el tiempo todo ese tipo de música con todos los instrumentos habidos y por haber, desde la A hasta la Z, por muchos años, me engrandeció el criterio. Bueno, muchas gracias a Jipón, que la verdad que hemos pasado un rato bastante agradable escuchando su propuesta musical, muy interesante. La recomiendo, la canción que está sonando en estos momentos, como ya lo escucharon, se titula Mua Mua, y la verdad que tiene un ritmo bastante pegajoso. La pueden encontrar ya en las redes sociales. Y qué bien que sea un artista precisamente joven. Que sepas también que te vamos a estar esperando acá España, y te deseo muchos éxitos. Gracias, Jorge, por tus palabras. De verdad, las atesoro en mi corazón. Y trabajando fuerte, los sueños se cumplen, pero hay que trabajar para ellos. Me encantaría que me siguieran en mis redes sociales, si puedo, si me permite. Por supuesto. Gracias, me pueden seguir en mi Instagram, Jipo, 2 rayitas abajo, oficial, en Facebook, Jipo Music, y en cualquier otra plataforma digital, así como Jipo, con acentito en la O para que me consiga más rápido. Así que sí. Gracias mil, bendiciones. y vienen muchísimas, muchísimas cosas buenas vienen. ¿Qué mensaje le dejas precisamente a todos los amantes de la buena música? ¿Qué invitación le haces a aquellas personas que ya conocen la música latina, pero que todavía no se han puesto al día con tu propuesta musical y por razones obvias, ¿no? Eres un artista muy joven. Tu mensaje para finalizar. Bueno, mi gente, muchísimas gracias por escuchar esta entrevista. Primero que nada, les invito a que sigan mis redes sociales y que busquen mi canción Moi Moi. Es una propuesta muy bonita, con mucho amor. Sé que los va a poner a bailar para que la tengan así en su lista de reproducción. La usen en el gimnasio, en la cocina, cuando limpian, cuando están buscando niños a la escuela. Es una canción que se puede usar en todas las ocasiones del día. Así que los invito a escucharla y si les gusta la pueden bajar y tenerla ahí bien chévere y que sigan mi carrera para que escuchen muchos buenos temas que vienen en el camino con mucho buen corazón. Esta noche era por ti. Nos place muchísimo recibir una nueva propuesta musical en el mercado español. Y yo me atrevería a decir que tiene también un alcance internacional. El sonido, la verdad, es que conecta con el mundo entero. Estamos hablando de Superbad, de Valencia para el mundo. Escuchamos a Glamour to Kill. Es la canción con la que salen disparados. Nos acompaña ya en nuestros estudios Agustín. Agustín, muy buenos días. Bienvenido al Café Mañanero una vez más. Buenos días. ¿Qué tal, familia? Bueno, queremos que nos hables acerca de este sonido que estamos escuchando. Ya les decía que nos conecta con el mundo. Suena universal. Una propuesta que tiene cabida en cualquier parte. Glamour to Kill. Seguro que no comprenderás tu hora. ¿Qué significa esta canción? ¿Qué significa esta canción? Pues el punto inicial de partida de lo que es el proyecto Superbad. Hablemos también de Superbad. ¿Superbad? Sí. Pues básicamente Superbad somos cuatro superhéroes venidos a salvar el mundo de la mala música y de los malos rollos. Ya lo están escuchando, una propuesta muy interesante. Agustín es un artista valenciano, dicho de otra forma, un rockero empedernido valenciano que ha ido explorando en esto del mundo de la música y creemos que ha llegado al punto donde él se siente cómodo, se siente contento y muy complacido de entregarle a sus seguidores esta canción, Glamour to Kill. Hablamos de una propuesta bastante fresca también. ¿Cómo lo definirías, Glamour to Kill? Glamour, bueno, el single. La sonoridad, quiero referirme sí, concretamente pues a la sonoridad. Básicamente es lo que nos apetece, lo que nos sale del corazón y lo que queremos transmitir al público, a la gente, es seguir manteniendo nuestra esencia rockera. Intentamos, o vamos a intentar que en lo que es la propuesta en general, que el baile no se pierda, que haya baile siempre, porque tiene que haber alegría, y en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, es súper importante dar un mensaje positivo de alegría y de fiesta, ¿no? Entonces es eso, es la mezcla del baile, el rock, la electrónica. Nos hemos juntado cuatro personajes, ya te digo, cuatro superhéroes que tenemos algo en común, que es disfrutar, hacer disfrutar y nada, pasándolo bien. Escuchando bien la canción, el propósito está ya logrado y apenas acaba de salir la canción. Bueno, un mensaje para todas las personas que están escuchando la canción, para que se queden con este tema, para que lo recomienden y en particular, ¿dónde lo pueden encontrar? Vale, lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, ya que el lanzamiento ha sido internacional. Y aparte el vídeo lo pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal de YouTube, que es Superbad Oficial. Superbad Oficial, pueden poner Glamour to Kill, ya tiene como unas 1400 reproducciones en un par de semanas. Apenas está empezando. Y la verdad es que está muy bien. y luego nos pueden seguir en el canal oficial de Instagram, que es Superbat Oficial. Muy bien. Es importante aclarar de que se trata de una propuesta de rock independiente. Sí, sí, independiente. Todo es autoproducido, autogestionado. Y lo que sí que estamos recibiendo es mucho apoyo, pues tanto de ti como de otros compañeros tuyos que les está gustando mucho la propuesta y están apostando por nosotros. Merecido, Agustín, esta propuesta que invitamos precisamente al público amante del rock a que les abra las puertas, que la escuchen, que la disfruten, que la compartan. Ahí está, ya en las redes sociales, en las plataformas. Esta canción que se convierte, como lo decía Agustín, en el punto de partida de un nuevo proyecto que ve la luz precisamente en esta ciudad donde nos encontramos, en Valencia. Glamour to Kill, Superbad, ya en acción. Bienvenidos, Agustín, muchísimas gracias. Hoy la verdad es que hemos llegado un poquito tarde. Yo creo que vamos a tener que citarnos para una segunda oportunidad aquí en el Café Mañanero. Sí. Quiero preguntarte, antes de finalizar, si este es el anticipo de un trabajo discográfico completo. Sí, a ver, te cuento. Esto es el single, el primer single que vamos a sacar de cuatro que conformarán lo que es un EP. Muy bien. Este es el primero, Glamour to Kill, que ha salido hace un par de semanas. En diciembre sacaremos el siguiente. No podemos desvelar porque estamos preparando videoclip. En enero sacaremos el siguiente y ya como febrero o marzo el cuarto. Cada uno va a llevar su videoclip correspondiente y cuando los hayamos sacado los cuatro, pues lanzaremos una edición física con ese EP. Gracias, Agustín. Hoy presentándonos la banda de rock Superbad, que tiene como primer sencillo, como punto de partida, Glamour to Kill. Invitamos al público a que precisamente la disfrute. Agustín, hasta una próxima oportunidad. Nada, muchas gracias. Que tengáis un buen día. Hasta luego. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo a esta hora de la mañana nos trae el personaje del día. El personaje del día nos encontramos con el nombre de la modelo y actriz Ruby Rose, quien reveló a través de sus redes sociales detalles terribles acerca de cómo fue el rodaje de la serie de Batwoman que abandonó hace ya casi un año. Estableciendo a través de sus redes sociales las declaraciones de que Carolyn Dreyers, la creadora de la serie, junto con Greg Berlanti, el productor del conocido Arrowverso, estableció que va a contarle a todo el mundo lo que pasó en el rodaje verdaderamente, inició así el mensaje a través de su cuenta personal de Instagram, revelando incidentes muy graves que habrían tenido lugar en el set de la mencionada serie, antes de que ella abandonase abruptamente de ser la protagonista de la misma, acusando a Dreyers de no tener corazón al obligarla a tener que seguir rodando durante la pandemia, pero esto no es más que un detalle ínfimo de las situaciones terribles que relató la actriz, estableciendo que tuvo que acudir a trabajar a tan solo 10 días de haberse sometido a una cirugía, una experiencia que ya había compartido, pero que ahora decidió conceptualizar en su sufrimiento, pintando que cada día fue duro para el resto del equipo, luego de que un miembro del equipo hubiese realizado quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo, no nos proporcionaron apoyo psicológico después de haber tenido que ver cómo se le desprendía la piel de la cara, nos dijeron que teníamos que seguir interpretando las siguientes escenas sin dejarnos ni siquiera un minuto para procesar lo sucedido, me corté la cara tan cerca del ojo que pudo haberme quedado ciega, fueron parte de las declaraciones que estableció Rose, dando a conocer así que una mujer quedó cuadripléjica e intentaron echarle la culpa por estar hablando por teléfono. La producción estableció que al ser un asistente de producción su trabajo consiste en eso y que ese accidente ocurrió porque la serie se negó a parar el rodaje durante la pandemia del COVID-19. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva en el Café Mañanero. Esto se llama Latino Deportes y lo presentamos a nombre de House & Express, una nueva inmobiliaria en el mercado valenciano que está dispuesta a hacer realidad el sueño de muchas personas, de muchas familias. el sueño de tener vivienda propia, y es que se emplean a fondo para que las personas precisamente accedan a la hipoteca. Además, alquileres, traspasos, reformas, Hauser Express. Está en la avenida Burjasot con Peset Alexandre. Y también puede encontrar información en hausenexpress.com. Latino Deportes, también con el patrocinio de Brasas y Calderos Restaurante, con todo el sabor mediterráneo, empezando por la tradicional paella y todos los arroces. También vamos a encontrar, como no, alternativas muy interesantes, carnes a la brasa y almuerzos. Hay que aprovechar a esta hora de la mañana los ricos almuerzos de Brasas y Calderos. Y también es un sitio donde podemos llevar a cabo celebraciones de bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas para celebrar. Brasas y Calderos, pendientes, porque este 31 de octubre tendremos la fiesta de Halloween. No te la pierdas. Brasas y Calderos, cerca al estadio de El Levante, la ciudad de Valencia, avenida Alfaguir, número 7. Entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Entramos con la Champions. Se ha cerrado la jornada de Champions y ha sido precisamente con resultados dispares para los tres equipos españoles que tuvieron acción este miércoles. Lo más destacado, sin duda alguna, el triunfo del Barcelona en momentos muy complicados. Bueno, pues está poco a poco recuperando la confianza. Y el submarino amarillo, bueno, espectacular, espectacular, con una goleada, ¿no? Contundente. El Villarreal no pudo, eso sí, pasar del empate el Sevilla. Sí, entonces en triunfo cómodo para el Villarreal, victoria interesante del Barcelona y el Sevilla, que eso sí, se quedó, repito, en el empate. Entramos en materia, mi estimado Adolfo. Nuevamente, Jorge, podemos ratificar que la Champions es una de las mejores competiciones del fútbol mundial. Y es que anoche vimos nuevamente impresionantes encuentros, mucho fútbol, muchos goles y remontadas impresionantes. Y una de ellas fue la que propició el Manchester United sobre el Atalanta. Un Atalanta que llevaba una suficiente ventaja para llevarse el partido, pero llegó Cristiano Ronaldo en los últimos minutos y remontó un partido complicadísimo, 3-2, pero hubo otro complicadísimo y fue el del Villarreal. Un Villarreal que parecía que se llevaba también el encuentro fácilmente, pero la lucha de John Boyce no paró durante todo el encuentro. Y quizá el resultado no refleja la intensidad de ambos equipos. 1-4 a favor del Villarreal. Un Villarreal que respira profundamente en su grupo y aspira a seguir peleando las opciones de estar en los octavos de final. El que sí está asegurando prácticamente esa posición es el Bayern Múnich, que nuevamente golea al Benfica 0-4 y demuestra tener la delantera más poderosa en este momento en Europa. Y quizá uno de los grandes aspirantes para llevarse esta Champions. Eso sí, tendrá al frente también equipos durísimos, porque el Chelsea goleó al Malmo 4-0 y demostró también mucha fortaleza en su delantera, quizá con una baja ostensible en los próximos partidos. Romelu Lukaku, que salió lesionado y que será difícil de reemplazar en su posición. La Juve venció al Zenit 0-1 y tiene muchísimas opciones también de pelear en los octavos de final. El que lo ha tenido más complicado ha sido el Sevilla, que sacó escasamente un empate ante el Lille 0-0. Eso sí, en un crujiente partido, como todos los de las Champions. Y el Sevilla tendrá que darlo muchísimamente más todo en las próximas tres jornadas para poder aspirar a estar en los octavos de final. El Salzburgo aseguró prácticamente su clasificación, goleando al Wolfsburg 3-1. Y el Barcelona, que lo hemos dejado para lo último, porque vimos un complicado partido frente al Dinamo de Kiev. Un equipo bastante blando, pero que el Barcelona quizá no supo aprovechar para hacer más de un gol. Un gol de Piqué que le dio la victoria y que al menos lo deja respirando para poder tener opciones todavía de pelear su clasificación. 1-0. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información entonces de la Champions. El Barcelona, que repito, respira. Y bueno, el submarino amarillo que coge carrerilla. Qué bien, qué bien. Y hoy continuamos precisamente con la Europa League. Adolfo, la programación. Bueno, Jorge, no solamente contentos de ver la Champions anoche, grandes partidazos, tuvimos la oportunidad de ver dos espectaculares de la Europa League. Y es que donde el Celtic venció al Fenerbahçe 2-0, pero la goleada que le propinó el Leicester City al Sparta de Moscú realmente no demostró lo que fue el partidazo. 3-4, y es que prácticamente ambos equipos lo dieron absolutamente todo y con unas opciones inmensas de poderse llevar el partido. Decantó a favor del Leicester City, que fue el que más goles convirtió. Y para hoy tenemos partidos interesantes, ya que el Betis recibe en Sevilla al Bayer Leverkusen a las 6:45. Tremendo partidazo tendrá el Betis frente al Bayer Leverkusen. Pero el Rapid de Viena también se enfrentará a la misma hora al Dinamo de Zagreb, el Lazio al Marsella y el Fenerbahce al Antwerp. También estarán el Ludogorets recibiendo al Braga, el Milan al Estrella Roja. Y ya a las 9 de la noche comienza otra serie de partidazos, ya que la Real Sociedad de visita al Sturm a esa hora tendrá que demostrar que es también grande. El Sparta recibe al Lyon a la misma hora, el Wengan al Genk, el Lokomotiv de Moscú al Galatasaray, el Nápoles al Legia, el PSV al Mónaco, el Rangers al Bromley y el Frankfurt al Olympiacos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la programación completa de la Europa League. Bueno, y ahora turno para las reacciones. Vamos a escuchar al técnico del Barcelona. Hombre, siempre que llueve, escampa, ¿no? Y este es el momento precisamente del Barça. Koeman, tras la victoria del Barça en Champions. Después del descanso, que también hemos creado tres oportunidades muy claras. Y no se puede perdonar tanto, porque jugamos la vida en el partido de hoy. Y nos perdonamos arriba. Menos mal que defensivamente hemos estado perfectos, porque ellos no han creado mucho peligro. Pero siempre puedes tener una jugada en contra para que ellos tengan la oportunidad de empatar el partido. Y bueno, Koeman, de todas formas, algunas críticas para su equipo, que dice que ha estado perfecto en la zona defensiva. Y con lo justo ha logrado una victoria muy interesante, que le permite, por lo menos, aliviar la situación. Y continúan las noticias en el Barça, porque, como ya lo decía Gelfrani hace un momento, Ansu Fati va a renovar. Hoy se hará oficialmente, Gelfrani. Claro que sí, Jorge, y el Camp Nou volverá a vivir una noche mágica sin restricciones de aforo en uno de los partidos más ícono de la temporada de la Liga Santander. Tras dos encuentros sin público, el Clásico volverá a ser una experiencia única donde la afición disfrutará en primera persona de la emoción y la pasión de un partido muy esperados. Los campos de fútbol de la Liga Santander y la Liga Smartbap ya pueden llenar sus grandes al 100%. El público ha vuelto y eso es una buena noticia para el fútbol y la sociedad. Muy bien, entonces el próximo clásico de la Liga Española entre el Barcelona y el Real Madrid contará de nuevo con el público. Bueno, queríamos por aquí escuchar a propósito las declaraciones de Ansu Fati a propósito de su renovación con el Barça y también, como no, con motivo de ese clásico. Por poder seguir en este club al que tanto quiero. Y bueno, estoy muy agradecido por la oportunidad que me siguen dando y bueno, poder crecer aquí, pues la verdad que es un día muy feliz, tanto para mí como para mi familia. ¿Hasta cuándo renuevan su Fati? Hasta el 2027. 2027, muy bien, gracias. Adolfo Jiménez del Río, tenemos más información para destacar en el día de hoy. Latino Deportes, a nombre de Añoranzas Bar, un sitio para departir, para escuchar buena música, para pasar un rato bastante agradable con todos los géneros musicales. Usted llega, pide la canción, hasta 3-4, le preguntan cuál quiere escuchar. Bien, perfecto. Y bueno, allí puede hasta departir con sus amigos. Es un sitio cómodo, se sienta, baila. Bien. Bueno, la verdad es que el ambiente es espectacular. Añoranzas Bar, Plaza Honduras, número 26. Más información, mi estimado Adolfo. Vamos con noticias del Mundial de Patinaje. La verdad, Jorge, es que realmente no solamente de fútbol vive el deporte mundial, ya que precisamente se tiene ya organizado el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad 2021 y se va a realizar en Ibagué, Colombia. Y ese campeonato será entre el 5 y el 13 de noviembre. Y ya prácticamente cerca de 40 delegaciones provenientes de los 5 continentes han confirmado su asistencia y llegarán a la capital del Tolima para disputarse el medallero de este campeonato que se realizará en pista y ruta. Recordemos que Colombia tiene un altísimo palmarés en este deporte y precisamente querrá refrendarlo en su país. Y el pasado 13 de octubre, las autoridades del departamento del Tolima, a donde pertenece la ciudad de Ibagué, y el gerente de Indeportes oficializaron a esta capital como la sede de este campeonato. Gracias, Adolfo. Más actualidad deportiva, vamos con el tenis. Precisamente hay una colombiana que es noticia en el día de hoy, Camila Osorio. Adolfo. El tenis en Colombia está de fiesta y es que la tenista Camila Osorio logró vencer nada menos que a la sexta rankeada de la WTA, Elina Svitolina. Y es que este triunfo lo logró en la primera ronda del Abierto de Tenerife Ladies, donde la colombiana se impuso sobre la tenista ucraniana con parciales de 5-7, 6-3 y 6-2. Gracias, Adolfo. Y Garbiñe Muguruza también es noticia, Yelfrani. Claro que sí, España también está de fiesta porque Garbiñe Muguruza ha pasado a los cuartos finales tras la victoria contra la checa Teresa Martikomba con 3 sufridos sets, 6-4, 4-6, 6-3. También Muguruza ha dicho a la prensa: me siento muy feliz, es mi primera victoria en Rusia y estoy muy emocionada. Fue un partido muy difícil, creo que saqué bien el tercer set y seguí atacando y haciendo un juego. Y mucha atención porque el entrenador argentino Guillermo Barros Schelotto fue designado este miércoles como nuevo seleccionador de fútbol de Paraguay en sustitución de su compatriota Eduardo Berizzo, que fue destituido el pasado jueves anterior debido a los malos resultados que ha cosechado en la fase de eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Adolfo Jiménez del Río es noticia también. Miguel Ángel López, parece que ahora sí que lo ha dicho todo. En cuanto al tema del ciclismo, Jorge, no podemos pasar desapercibidas las palabras de ayer de la entrevista de Miguel Ángel López, y en las cuales fue enfático al decir que las cosas pasan por algo, ahora estoy en otro equipo y eso es caso cerrado, no vale la pena seguir hablando del tema. Además, había dicho anteriormente que terminó como el corredor que es y el que va a seguir siendo, y además fue enfático en que cuando tomó la decisión, la tomó pensando en lo que quería para su dignidad y su futuro. Palabras de Miguel Ángel López, que ya no está en el Movistar y sí es ciclista por 2 temporadas de la Astana. Bueno, Miguel Ángel López, que ha dicho que no le dejaron ir a los Juegos Olímpicos, eso no le gustó. Tampoco le gustó que, bueno, ya que se sacrificaba no yendo a los Juegos Olímpicos, pues debería ser líder con el Movistar en la Vuelta a España. Y ya todos vimos que tuvo que compartir liderato con Henry Max. Y bueno, el resto de la historia ya todo el mundo la conoce. Yo pienso que, como él bien lo ha dicho, espera que ya esa historia haya quedado atrás y empieza su nueva etapa con el Astana. Mejor dicho, su segunda etapa con el Astana, porque recordemos que ha regresado. Llegamos a la parte final. No sé, Yelfrané, si te queda algo por ahí para destacar. No, todo vendido, todo acabado, colorín colorado. Este programa se ha terminado. Mañana más a partir de las 8 de la mañana, como de costumbre, aquí en Latinos FM, El Café Mañanero. Y sobre las 9:30 de la mañana, Latino Deportes, con toda la actualidad deportiva a nivel nacional e internacional. Les invito a un lugar aquí en Valencia para que disfruten la rica gastronomía colombiana. Estamos hablando de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Tiene una magnífica terraza, pero la verdad es que la atención también invita a disfrutar de este lugar y qué decir de esa gran variedad de sabores. Don Arepo, zona Patrais, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, en Valencia. Llegamos efectivamente a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Lavata, Yelfran Riera, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz y sigan disfrutando nuestra programación. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en El Café Mañanero por Latinos FM.